Nos metemos ya a charlar, Jere. Yo mencioné Trío Chuncano, pero dentro de lo que es la carrera musical, vendría a ser esta última etapa en la, de cosas que va sumando, ni siquiera una etapa a la otra. Se van como, van engordando, va ensanchando la avenida. Pero te sabemos, te reconocemos, te disfrutamos en el Contramano Trío. También, sí. Has estado acá en la puerta de la radio en aquel histórico y todavía comentado la vuelta de carnaval con Puñao, me acuerdo. Es verdad. Yo ahí no éramos amigos, no nos conocíamos nada, pero recuerdo. Acá estuvimos, es verdad. Poniéndole mucho power desde esa propuesta también entre folclórica, de cancionero. Sí, del Pen, que digamos que también estuvo, pasó por acá, por este sillón. Se siente su presencia. Un saludo al querido Penque. Sí, sí, sí. Que pase a buscar la circular por casa cuando quiera. Pero bueno, hay variedad de géneros musicales. En esto que también hablábamos de compartir, me imagino que también otra sintonía distinta será también la que les pasa con el Contramano. Cuando tocan en el marco de un festival, cuando están en sus propias pechadas, tocando en algún lado. Totalmente, totalmente. Tiene otra, una impronta muy distinta, si bien todo gira dentro de lo que es música argentina, que es un género que me encanta y al cual he decidido hace unos años abocarme y hundirme en sus latitudes. Nadie dice que sea definitivo, pero es como elegir un camino que me encanta. Y bueno, tiene como otra, es otro lenguaje, es otro el diálogo que sucede. Y sí, obvio, en un festival hay que hacer medio lo que, un poco lo que se pide, un poco una propuesta de uno. Ahora ya cuando es un toque de uno en un espacio, una remada, una pechada, ya es como un living de casa, digamos. Pero que no quita tampoco que ahí estén probando algo, que estén jugando entre ustedes. Es que justamente, que crezcan claro. juntos, digamos. Ahí está, en un festival aparte vos por ahí vas y tocas, dado que no somos un grupo de los top del mundo, por ahí te dan 5 o 6 temas, no es que vas a tocar un show de 1 hora y media. Y ahí entonces, también bueno, hay que hacerlo. Claro, hay que pelar, digamos, o manejar la energía en esos 5 o 6 temas, sería como eso. Claro. A ver qué lo que queremos generar en la gente y... Pero bueno, todo tiene su gustito. Ahí queda medio alto, ¿no? De que sabes estás que lejos, al quinto, frío. Sexto estás llegando como al pico de calentura de dedos. Totalmente. De sintonía con los compañeros. Es rarísimo. Y pero listo, bueno, chico, abajo. Claro, listo, se terminó. Cuando recién estaba. Viene el mega abandón, te tenés que bajar. Claro, ya está, ya te tocó a vos. Y esa otra parte de la música que no suele pasarme en las conversaciones con los músicos que vienen, que son pechadores, que andan por todos lados, que nos encontramos en múltiples espacios, y sí en tu caso, de casi de esta intervención como de músico sesionista, ese otro laburo de un músico y que en tu caso se representa aquí para poder conversarlo. ¿Cómo es esto, por ejemplo, cuando te llaman de la Muni de la Falda para el festival? Y dice, bueno, está la tocada de Contramano por un lado, pero también hay que acompañar a este artista. ¿Cómo es ese laburo en tu sentir, en tu parte ya casi, digamos, de laburante de oficio de músico? Claro, bueno, un poco viene por ese lado. Es la alegría también de ir puliendo el oficio, que de otra forma sucede, pero uno como que a la vez se va agarrando vicios y mañas con sus estilos y lenguajes, que está buenísimo. Pero creo que una versatilidad amplia es fundamental también, más que uno que ha elegido el camino de la música para desarrollarlo, hasta profesionalmente si se quiere, súper abierto y dispuesto a laburar en eso, en ser versátil, en apropicuarse, digamos, al cantante que venga en el poco tiempo que tenés de ensayo, y tratar de... Tiene su intensidad y su adrenalina, digamos. Eso te iba a decir, hay romanticismo también en, bueno, tengo que cumplir esto que pacté con un artista que me estoy conociendo en pocos días, en pocas horas de ensayo. Totalmente. En salir a la cancha ya mismo y que entiendo que eso también apasione al músico también, ¿no? Ser eficaz, eficiente, que salga bien, que sea artístico lo que está pasando. Ni hablar, también. Ni hablar. Fundamentalmente, cuando encima sucede que el cantante que viene también aporta de lo suyo y entre todos se armó un guisazo que está más rico que no sé qué. Se aprende del que viene también. Totalmente. Y cuando te subís al escenario y se cuenta 4 y salís, que de repente empiece a fluir, porque capaz del otro lado hay mucho profesionalismo también. Entonces gente que se adapta, no te va a exigir cosas que después no vayan a rendir en el escenario, ¿entendés? Claro, como que ahí no le conviene. Todo claro, a nadie. Entonces ahí nos tenemos que ser uno, digamos, todo lo que pase, para que el show salga bien, digamos, como un poco esa visión. De acompañar esto en esta parte más sesionista, digamos. ¿Qué hay de, lo hemos hablado alguna vez, de la parte obsesiva con todo esto de la música. Somos limados. O sea, lo referido a lo laboral, en tu rol también de docente y de capacitador en la escuela acá de Huerta, o sí, en las otras experiencias que tenés en otros espacios como Jamers. Y también en la parte creativa. ¿Hay obsesión en todo en esto? Sí, totalmente. Somos locos. Sí, necesito ayuda. Sí, claro, claro. Ayer la Orne, mi compañera, me mostraba una especie de meme, creo que decía, un par de razones para apoyar a tu amigo músico, y una de esas es que es desequilibrado emocionalmente. Bueno, totalmente. Estamos de la cabeza, pero bueno. Gracias. Bueno, a nosotros nos obsesiona algo que tenemos medio en común, que es la música, así que metámosle, porque estos espacios también a veces se nos da por la lengua y no empieza a participar la bueno, música. Bueno, quiero relatar un poco, describir que Jerez se vino con su bajo, por supuesto, el que lo acompaña en todos estos géneros. Se trajo ahí que el parlante, para que yo le voy a conectar ahora el micrófono. Claro, vamos claro, a hacer un invento. Este es eléctrico, así que si no. Pero acá sabe bien, vino el vikingo, vino Penque, han venido unos cuantos, y está liberado a lo que te ande obsesionando en la cabeza, lo que tengas ganas de compartir, el ejercicio que estás practicando. Acá usted tiene libertad de hacer lo que usted quiera, Jere. Bueno, bueno. Hoy vine, bueno, con el instrumento con el que también camino los caminos de la música, valga la redundancia, que es el bajo, que es un instrumento que no, en principio no goza de un protagonismo, digamos. No es tendencia, digamos. No es tendencia, o sea, no levantás siendo bajista. pero a la vez tiene eso de que cuando no está, perdón, cuando está no te das cuenta y cuando no está te hace falta, digamos. Exactamente. Así que bueno, voy a compartir una humilde interpretación, o una interpretación sencillamente, de una zamba, en lo que estoy así jugando en casa en los ratos libres, que es la zamba de Juan Panadero, un fragmento de ella porque todavía no la terminé. Uh-huh. Así que bueno, Juan Panadero en bajo eléctrico. Muy bien, Jere, casi aquí en Fuera de Tiempo. Yo voy a ceder mi micrófono a ver si podemos ampliar lo que sale desde el parlante y los instrumentos. A ver si sale ahí. Una jugadita, como quien dice. Bueno, Juan Panadero entonces, versión Jere Cassi, en progreso, ¿no? Como está en construcción. Claro, claro. Igual, primero otro día lo puedes tocar de otra manera. Sí, medio que es un espacio de libertad, digamos, sí, sí. Ya que uno tiene que cumplir a veces tantas veces con lo que está escrito, también es lindo darse ese espacio de libertad y jugar libremente. Bueno, contale a la gente, más allá de que sabemos que, como dijiste hace un ratito, que no es el instrumento más popular, uh-huh, sí me animo a hacer esa asociación que también hacíamos con el Penque y con otros músicos que también andan en lo que tiene que ver con la construcción. ¿no? Y sí, podemos asociar las dos cosas, ¿no? Lo musical y nuestras casitas. Totalmente, totalmente. Vos sabés que son columnas, el bajo, la batería, son esos que están dando la estructura. Bueno, yo cuando me gusta, digamos, con esto que hablabas, ¿no? De cuando doy las clases por ahí, o es una compartida en realidad, yo lo siento así, ¿no? Uh-huh. Trato de generar eso, no esa cosa del maestro y el alumno, ¿viste? Que como que desde otro lado trato de hacerlo. Te agarro la mano, vamos por el camino juntos. Claro, claro. A ver cómo te puedo apasionar con esto, digamos. Uh-huh. Es eso, básicamente. Y bueno, un poco explico que es como la, si se quiere una construcción, lo que es el cimiento, es el bajo y la batería, o la parte esta, ¿no? Percusiva. Después, si se quiere, se van sumando los instrumentos para el lado de los agudos, ya son como los detalles, digamos, la pintura de la casa. Que algunos me van a querer tirar con algo, pero digo, es mucho más grave que el cimiento esté de flojo, sí, a que la pintura se esté descascarando. Como sí, que, claro. Es como un poco eso, digamos. Uh-huh. Así que. Pero ¿quién podría decirte? Se trata. Los esteticistas. Claro, claro. No, los guitarristas, los pianistas. No, no, también, claro, un violín desafinado, cosas que pueden llegar a ser. Uh-huh. Depende del contexto, ¿no? Siempre, más vale. Más duras o menos duras. Pero andar sin la estructura. Claro, serían como los pies, digamos, ¿no? Como sea, es importante comprender la frecuencia del bajo. Para mí, ¿no? Y para mi forma de comprender la música, genera como una amalgama el bajo entre los instrumentos armónicos, que son los que hacen los acordes, el piano, la guitarra, mismo las voces, la trompeta, y la sección rítmica, que es la percusión, la batería. El bajo está como hace un poco la parte rítmica por su frecuencia grave, tiene una función muy rítmica, onda así, no sé, me imagino tipo una música brasilera, ¿no? ¿Entendés? Como que tiene ritmo y a la vez está tocando notas. Entonces está ligado a lo que hacen los instrumentos armónicos, ¿no? Lo que es la. Bueno, un poco jugar a agarrarse la mano, no querer un poco el bajo estar adelante, sino como. Yo soy el que hace que. Es como agregarle el almidón de maíz a las mezclas cuando, claro, queda muy líquida, ¿viste? Sí. Que liga, es como sí, eso. O el huevo que pega. El huevo, que digamos, pega. Claro, una cosa así. Así que bueno, mi visión del bajo viene un poco a aportar esa función que es un poco la principal del instrumento, y después, obviamente, hay un millón de búsquedas, ¿no? Que son válidas. Pero creo que es importante que no se pierda esa visión. Bien. Y ampliándotelo un poco más. El arte no estaría como empujándote o tocándote el hombrito todo el tiempo diciéndote, che, Jere, acordate de romper las estructuras, o la época no nos demanda romper estructuras. Sí, también son momentos de la vida, capaz, ¿no? Uh-huh. Y elección de caminos, o sea, esto que te decía, también uno podría elegir desarrollar un lenguaje musical particular, como decir música argentina. Uh-huh. Bueno, un poco te estás limitando, sí, obvio, pero a la vez estás profundizando en algo que te interesa, que te encanta, que te da gusto. Y bueno, ahí te diría que sí, te apasiona, ahí te diría que sí, rompes estructura, porque todo lo que es, a ver, la situación de mercado y de consumo, bueno, permanente, sí, nos lleva para otro lado. No, claro, orejas, claro, diría. Totalmente. Totalmente. Acá, o sea, hay también un compromiso, si se quiere, de patria. Una cosa así. O sea, con este loco Willy González, con el loco charlábamos y me decía lo que estaba bueno. Este Willy, no sé si es muy conocido, pero es un loco que toca, que se caga. Uh-huh. Llegó a tocar con gente muy picante del jazz de Estados Unidos, así, jazz fusión en los 80. Sí. Y el loco me decía, me di cuenta que a ese género yo no le podía aportar nada. Claro. Entonces se metió en la música argentina, también tuvo pichones de profesores como Juan Falú, Raúl Carnota, que, pon él. Claro, como diciendo así cualquiera, pero con todo ese talento el chabón, y bueno, decía, o sea, está buenísimo que uno toque la música que quiera, pero yo, o sea, por una cuestión de amor a donde uno está, te dicen, toquemos un gato y tenés que saber tocar un gato, y, o sea, por lo menos, viste, decir, yo soy de acá, qué sé yo. Ahí también, no sé, sin ser músico ni nada, pero sí con esta mirada ampliada que estamos planteando, nada más libre que elegir. Sí, no, seguro, seguro, seguro. ¿No? Es hermoso. Y si uno elige, que es el camino que seguro, sea. Seguro, seguro. Ahí, bueno, en esas cosas está. Bueno, esto que te digo de la convicción, de uno sentirse parte de un lugar, de una sociedad, de un momento, de una cultura, si se quiere. Y no dejar que, más como la nuestra, como la cultura de Argentina, digamos, con sus matices, no dejar que la llamita se apague, digamos, también es responsabilidad de todos. Por supuesto. Recuerdo la visita del Penque, hablamos sobre algunas generaciones que fueron llegando, las distintas generaciones que van llegando al valle, que se encuentran, sí, que laburan juntos, que viven juntos, que comparten. Y entiendo que estás dentro de esas camadas que a las que les van pasando cosas, que hay construcciones compartidas. Sí, totalmente. Pero también me interesa que me cuentes que por tu carrera, por tu laburo musical también, a vos te toca entrar y salir del valle y ver realidades distintas, sí, y volver a Punilla. Sí, sí, tengo la suerte de... ¿Y qué valoraciones hay ahí dentro de lo que es lo musical, pero también con el estilo de vida elegido? Bueno... me di cuenta que la gente de este valle es hermosa, ¿no? No toda, sino... O bueno, capaz que sí, pero lo que yo puedo ver, que no es del todo, sino una cosa parcial, con los que les hermanes, con los que nos juntamos. Me encanta la hermandad que hay, la onda. Si bien he andado también por otros valles, acá por la zona, y bueno, por otras provincias también, en la que ya esto del modo de vida, si se quiere, difiere muchísimo, mismo acá en el valle, ¿no? Como que cada uno, pero... Pero los puntos en común que tiene cada, claro, una de las regiones. Claro, en ciertos puntos en común, así todo, me quedo con este valle, así, uh-huh. Me encanta la gente, la onda. Desde lo artístico hay una diversidad, desde ese lugar por ahí, no sé, también en Sierras Chicas hay gente muy muy talentosa haciendo música, hay mucha movida, si se quiere, desarrollada capaz un, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un nivel más pulido, más pro, si se quiere, más profesional, sí, en cierta forma. Por la cercanía con la ciudad, tal vez. Puede ser, que está buenísimo. Que acá por la zona es como algo más roots, más raíz, así como sí, que está una cosa más. Bueno, pero acá te toca, por ejemplo, yo te veo, ¿no? Y en una especie de comunidad musical, uh-huh, donde hay encuentros por peñas, por causa solidaria, sí, por totalmente, pechadas, por lo que fuere, pero en otro momento sale la pilcha, entra el traje, sí, negro, sí, la, sí, corbata, vale, y te vas a lugares donde hay otras lógicas de estructura, y después vuelve a salir el traje y entra la pilcha de vuelta para irse con el chuncano a recorrer lugares que al el chuncano medio del ya campo, tenía ganado, digamos, una cosa así. Sí, pero también que tenía ganado, como una tocada en Córdoba. Claro, te claro, toca, claro, convivir con eso, con, sí, esos espacios, y también ahí veo que, bueno, cambias la sintonía. Totalmente, ahí está la versatilidad de uno, siempre que entre dentro de los valores, ¿no? Y los principios de cada uno, si uno no se está sintiendo demasiado apretado con eso, yo no tengo prejuicio, digamos. Pero sí da la posibilidad de ir conociendo otros personajes y otras formas y otras lógicas. Totalmente, me encanta, súper abierto y está buenísimo. ¿Han hecho algún festival de estos medio grandotes con el chuncano por la provincia de Córdoba? Diría participar, sí, una estructura que me, sí, imagino, sí, totalmente, les resulta ajena y andan como diciendo, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Díganme no, qué. No, totalmente, y ahí es un poco reforzar este punto que es lo que nos une, que es el mensaje, que es plantarse a decir eso. Uh-huh. Y a veces nos ha tocado estar en lugares hiper sojero, claro, y cantar y que alguno te diga, no, pero esto no era monte antes de que planten soja, ¿viste? Y está, ¿cómo no va a ser monte? Estaba en el sur de Córdoba, ¿cómo no va a haber monte? Y que pinte una charla así medio tensa con una gente en una mesa y bueno. Algo seguimos, que no te pasaría con el contramano. Totalmente, ejemplo, ¿no? Totalmente. Ir a disputar un territorio. No, claro. Estar jugando algo más arriba. claro. Así que bueno, tiene su encanto también. Bueno, me alegro mucho. Bueno, te vamos a seguir escuchando. ¿Qué vamos? A ver, Chim. ¿Qué vas a probar? ¿En qué andás? ¿Qué querés? Bueno, estaba jugando. Esto es una primicia. Una composición así medio tanguera. Uh-huh. Que como no tengo así como con otros instrumentos el afín que tengo con el bajo, la afinidad. Sí. Pero hay bajistas que de repente van a la percu porque justamente con la percu sí, totalmente. Me encanta. En esencia es lo mismo. Digamos. Sí, sí, no digo con instrumentos por ahí más dispuestos a la composición como okay. El piano, la guitarra. Uh-huh. Si bien los agarro para jugar. El piano no, soy de madera. La guitarra. Agarro más. No sé, me copo por ahí en buscar ideas compositivas desde el bajo, sí, que es lo que tengo más a mano. Así que bueno, ahí vamos a compartir. Bien. Una composición que tiene nombre, no, por ahora no se llama, es tentativo. Bueno. Ampliación. Bien. Porque me agarró ampliando la casa, digamos, levantando muro de piedra, así que bueno, va por ese lado. Bueno, estamos escuchando, compartiendo la mesa y un rato fuera del tiempo con Jeremías Casi, un músico de aquí, del Valle de Punilla. Vamos a ver qué sale, che. Está verde, clarito, pero les comparto igual. Hasta ahí, decía Capusotto. Muy bien. Bueno, un jueguito. Qué lindo eso, me gustó. Bueno, estamos haciendo todo lo posible porque suene lo mejor posible también para que lo escuchen y lo compartan en casa, que lo disfruten. A Jeremías Casi, que está acá, se ha tomado la molestia de darnos un ratito de su viernes. No es molestia. Bueno. No, justo ayer estuvimos tocando con los contramanos. Ajá. Así que hoy me levanté, me lavé la cara y vine. Muy bien, Ahí estamos. Jere, se nos va redondeando los tiempos. Cuando usted diga, maestro. Pero bueno, decirte el disfrute que es cada vez que les pegamos un llamado, que estén, sea para nuestras ferias, para nuestras fiestas, para lo que fuere, tanto vos en tu persona como con las agrupaciones con las que estás y la cercanía que tenemos siempre. Es mutuo el disfrute. Bueno, un placer. Un gustazo. Y bueno, y hagamos el camino al revés de la entrevista. Uno, supuestamente, como periodista, hoy en el Día del Periodista... ¡Feliz día! Supuestamente hay un manual y no sé qué, y bueno, uno tiene que presentar. Acá te fueron descubriendo mientras charlamos, aquellos que no te conocen, y ahora vamos justamente a la parte formal y contarle a la gente quién es Jeremías Casi. Ah, Castaneda dice que no importa la historia personal. Así que me voy. Gracias por todo. No, bueno, soy un humilde servidor... Estamos acá en el Valle hace unos... van a ser 10 años casi, en la zona de Jardino, Huerta Grande. ¿Cómo terminaste acá, Jere? Bueno, me trajo la música y el amor. Laburaba en una banda de covers en Buenos Aires, Los Pequeños Cerdos. Ajá. Que veníamos hace temporada acá a la zona. Nos pasábamos todo enero y febrero, nos veníamos con los instrumentos y la carpa. Y los equipos. Sí. De repente pegamos onda con gente, nos invitaban a la casa a dormir, ya después pegamos un bar en Capilla, paramos en Capilla, la hicimos 2 años, yo estuve 2 años con la formación sigue viniendo, los Pequeños Cerdos siguen tocando acá en la zona, gente muy muy copada, muy divertida, y bueno, en esos viajes de venir para acá y pasarse 2 meses tocando todos los días, 2-3 veces por día, show de 2 horas, descargando los equipos, conozco ahí a un grupo de gente hermosa en Jardino, que me cambió el camino de la vida para siempre. Entre ellos mi compañera, mi familia, la Orne. Y bueno, cosas que sucedieron en Buenos Aires, porque estuvimos en pareja a distancia 1 año más, sí. O 2, no recuerdo. Decidí dejar de vivir allá, en la ciudad, en Buenos Aires, y venir para acá, más definitivamente. Y bueno, acá estamos, formamos familia, estamos levantando el rancho, como tantos otros en la zona. Tocando, por suerte, que es lo que nos conecta un poco con la vida. Dando clases también, aprendiendo. Toco en varios proyectos, en Contramano Trío, en el Trío Chuncano. He hecho intervenciones con Yalacos Dúo también. Ah, sí, es verdad. Durante el verano. Y bueno, con Puñado también. Día Libre, Camorrero, que eran agrupaciones anteriores que hacíamos cosas de Piazzolla. Bueno, no mucho más. O cualquier duda o consulta, comunicarse al... Bien, Bueno, se contactan con el trío Chuncano, con el Contramano, con los Yalacos, todos están en Facebook, están por todos lados, por todos es fácil lados. De contactar, fácil de escucharlos YouTube. También, sea en la radio o sea también por todas las plataformas nuevas que sí, hay. Sí, sí, sí, estamos en todas esas. ¿Y qué hay de, bueno, vos tocás el bajo eléctrico y todo, sí. Y también hubo un desarrollo de un oficio también con la electricidad por fuera de la música? Sí, totalmente. Esa sería mi última pregunta de esta jornada, ¿qué pasa con la electricidad en tu vida? Con también. Electricidad. Porque vos tenés tu casa de barro, una preciosa casa, has colaborado en Minga en otra, sí, hay como sí. Un conocimiento de ciertos materiales. Uh-huh. Y hay un conocimiento y una sapiencia sobre también otros oficios que te dan de morfar, que te dejan vivir o que te dejan justamente ser músico. Totalmente. Y ahí hay un camino de descubrimiento con la electricidad. Sí, sí, ni hablar. No estamos descubriendo absolutamente nada, pero es un mundo a meterse ahí también. Sí, sí, más vale, más vale, más vale. Y tiene sus días, ¿viste? Hay días en los que uno está más abierto y más dispuesto, y días en los que te querías quedar en tu casa tocando un rato más. Claro, y sí. Y bueno, ahí la vamos llevando. Hay que morfar. Y por suerte es algo que no me rompe las manos, digamos, también es una cosa del músico, de cuidarse un poco el instrumento para tocar el instrumento, digamos. Claro. El cuidado y también me gusta poder tener ese conocimiento, ayudar a quien lo necesite, que sé que no es algo barato de adquirir en el mercado hoy día. Uh-huh. Y poder hacerlo accesible también a gente que lo necesita y amigos y demás, es algo que disfruto mucho también. Bien, y las ondas y la electricidad y todo eso, ¿lo sentís? No sé. Es como comer veneno, es como comer comida con agrotóxico. No sabes si lo sentís, pero te da cosa, ¿viste? Pero no, está tocando el contramano. Están en la parte más fuerte arriba. De la tocada entre ustedes. Algo está pasando de energéticamente, sí, ahí dando sí. Vuelta en el aire. Sí, no sé sí. Si es electricidad, no sé si es química, ¿no? Y será, ¿no? Todo eso. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, esa sensación es una inyección de vida. Yo creo que tiro 10 años más con eso. Claro, con eso vas cargando la pila. Sí, totalmente. Bueno, totalmente, totalmente. El cargao. Jeremías Casi estuvo aquí en Fuera de Tiempo, en la salidita de Panorama y de la semana informativa, y en este momento justamente la información pasa por el contacto, por conocernos, por escucharnos, por que te escuchen. Totalmente. Por todos lados. Y vos elegís cómo cerramos musicalmente todo esto. ¿Cómo cerramos musicalmente? Sí, esta es la dictadura que yo siempre le digo al otro, ¿y cómo cerramos esto? ¿Y qué hacemos? Ponete un tema porque la gente se aburre de escuchar el bajo solo en un momento. Esto es libre, lo que vos quieras. Vamos a cerrar con un temazo de la Bersuit, ¿puede ser? A ver, dale. ¿El disco Hijos del Culo lo tenés? Sí, está todo acá. Toco y me voy. Muy bien. Ha pasado Jeremías Casi por el Fuera de Tiempo. Muchas gracias, Jeremías. Gracias a vos y a la distinguida audiencia, como suelo decir. Buen, que tengan buen día. Ha pasado Jere Casi aquí por Panorama por Fuera de Tiempo. Nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana con mucho más Panorama y con mucha más información. Quédate por ahí, en minutos nomás arranca la salidera con toda la data justamente de ese fin de semana punillesco de alta tensión. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. El fuego sagrado de mí.